Cuando el designado por la acción injerencista e intervencionista conjunta, en otro momento más, para pisotear con designios de esclavistas y de opresores congénitos por parte del imperialismo yanqui en la persona directa de ese prototipo de grosero abominable de Pompeo, representante de Trump y su troglodita proceder de un lado, y del otro la parásita oscurantista, supersticiosa, esclavista inveterada, expresión de esta ominosa práctica de la que ancestralmente es portadora, bajo todas sus formas, con carácter indeleble, hasta el extremo de que sublimiza y patentiza ese esclavismo en su naturaleza mágico-fantástico religiosa desde su cuna en el Imperio Romano. Por lo que obviamente ha de entenderse que la otra parte de la conjura para la entronización del impostor que detenta como usurpador la representación engañosa del poder del Estado de nuestra nación mancillada, bautizada con carácter innato de nación soberana e independiente no nata o no nata, como se hizo el 9 de febrero del 1822, de donde proviene genuina y originalmente el nombre de febrerista como fuente imperecedera de la condición de abominable e ignominioso como infame a la vez. Cosa que no pueden admitir ni reconocer las ratas inmundas del duartismo o de la falacia histórica del trinitarismo, sin importar que Frank Moya Pons y la personificación del fenómeno de la hiena con figura humana que es Milton Ray Guevara, un cocolo que como todos estos, en tanto se creen ingleses, son huérfanos de toda dignidad, montaron la tragicomedia de parodia de que el llamado Duarte fue declarado padre de la misma patria de la que su gente y su familia fueron los autores y exclusivos beneficiarios del asesinato de la Constitución primera y única de la soberana e independiente nación dominicana, que fue la hecha por don José Núñez de Cáceres el 30 de noviembre al amanecer el 1 de diciembre del 1821. Todo lo que encarna en la entronización y actuación del embeleco como mojón, definición esta matemática y dialécticamente multilateral, por demás exacta, de Luis Guaidó, Duque Abinader, y del que su partero, el repugnante Pompeo, pero su creadora y madre, la eterna ramera, la execrable portadora de la peste del cristianismo y su abominable aberración religiosa, esto es, la Iglesia Católica Vaticano, cuando este embeleco fuera designado para protagonizar la ignominiosa usurpación con la estafa, fraude y parodia electoral del 2020. Todo cuanto ha estado llevando a cabo conforme el libreto y guión dictado por Pompeo, cuya piedra angular fue la destrucción de la República Dominicana y la fusión de la República Dominicana con las hordas tribales depredadoras zulúes haitianas en un estado Frankenstein binacional y dominico haitiano. Como bien recogen los versos de la buena poesía, que solo lo es cuando se recrea con versos progresivos y recrea positivamente las más sanas y elevadas aspiraciones y anhelos del conglomerado de seres humanos, machos y hembras, que crean y producen los bienes materiales, económicos, sociales y culturales para mantenerse, reproducirse y dar continuidad a la especie humana. Lo otro, a lo que se quiere endilgar la representación, no es más que mierda y mucha mierda, fruto de las miserias humanas que se esconden en los paraísos fiscales, como vinieron a sacar a flote los papeles de Pandora. ¿Y cómo encaja en este verso los papeles de Pandora? Porque resulta que la mitología, en tanto es el producto intelectual directo de la imaginación y la abstracción, esta se nos articula y comunica con esas invenciones que no son más que precisamente versos, pero de poesía de verdad y realmente verdadera, no abominación espiritual ni del alma. Así, en la mitología se relata lo de la caja de Pandora, que le fuera entregada por seres tenidos como divinos y del más allá, a una de sus descendientes aquí en la tierra, con la recomendación de no abrirla sin la autorización debida. Pero esa Pandora, movida por la curiosidad y su gusanillo del interés por saber y conocer, no se contuvo y en efecto abrió la caja. Y de esta caja salieron papeles que tenían inscritos los terribles males y padecimientos que se precipitaban desde ya sobre la humanidad. Los llamados paraísos fiscales son cajas de Pandora donde los explotadores y opresores de la humanidad que trabaja y produce esconden y ocultan la magnitud de sus perversas, miserables, avariciosas actividades con fines de darles continuidad, repitiéndolas una y otra vez hasta por toda la eternidad. El mojón Luis Guaidó Duque Abinader, por lo que cabe agregarle, como se ve, su otro apellido de bastardo y desalmado como el de Pompeo, mojón pestilente, embeleco con muchos flecos, criminal, inescrupuloso, estafador, de manifiestas inclinaciones de genocida y de criminal de lesa humanidad. Bien le decíamos que cuando daba cuenta de los pactos, concesiones y actitudes indecorosas de pantalones abajo de las rodillas y culo al aire con las sordas tribales depredadoras que insisten en llamarse Estado Nacional sin nunca llegar a entender lo que es una nación ni soñar con tener carácter nacional, dijimos y sostuvimos que esos acuerdos firmados con una tan etérea, inaprensible y espuria entelequia que se hace llamar República de Haití, con la significación que pervertidamente le dan de antro territorial de afrodescendientes, con la significativa derivación de conglomerado refractario a todo lo que signifique y tenga por contenido cualquier cosa que se asemeje o parezca, aun sea desde lejos, a lo que se llama la civilización y a la culturización, que cuando el mojón, que es haitiano, árabe, gitano, igual que su mujer, como lo fue su padre y los ancestros inmediatos de éste, era y son árabes, de estirpe de gitanos, que venden en el Medio Oriente sus tierras para irse a jugar en los casinos de Francia y su Costa Azul, los dineros por dichas ventas o negocios sucios efectuados, para de allá salir a aventurarse por el mundo con una mano atrás y otra por delante, dispuestos por obligación y necesidad a hacer cuanto sea, crímenes individuales, colectivos, nacionales, estafas, engaños, usuras, porque se trata de mercenarios o condotieros con maleamientos profundos y perdularios e irreversibles como incorregibles. Y estos árabes gitanos apátridas tienen su carta de ruta que preferiblemente tiene a Venezuela como punto de partida de entrada a Haití para desde esa tierra de nadie colarse en la República Dominicana. Algunos y algunas se dicen de Dajabón, de Mao, de La Maguana, de las Matas de Farfán, que con dos o tres pesos, blanquitas de pelo blando, en un medio de negros y mulatos semisalvajes, portadores del desvarío de lo de los blancos de la tierra, siendo negros con luto de madre, siempre encuentran los transgresores de los legados de los acervos de experiencia que se supone dan las pautas nacidas de la experiencia críticamente elaborada y por lo tanto correcta. Dolorosamente, la experiencia que se cosecha no es del tono armónico ni de paz, sino casi siempre amarga y de ahondamiento de los males como del agravamiento de las adversidades. Y cuando llegan esos momentos de la verdad, entonces sale a relucir todo lo oculto, como el caso de los famosos papeles de Pandora, en los que por más que brinque y salte, por más cuentos chinos, trampas de cazabobo, jugarretas, estratagemas, mañas, trucos, truchimanerías, la verdad, que es siempre lúcida y transparente como revolucionaria, sale a flote. La componenda con la haitianización de la República Dominicana, la facilitación de la invasión y dominio de los especímenes de hordas tribales haitianas y depredadoras, se quiso disfrazar y se disfrazó de piedad, de buenas intenciones y 50,000 triquiñuelas y maniobras ocultas más. No obstante, ni lo de el pacto en secreto de la autorización del río Masacre que nace y corre principalmente por territorio dominicano, para que esas bestias incorregibles lo desviaran hacia su enclave despótico criminal, sádico masoquista, le prosperó. Y las mismas bestias haitianas, con el aventurero mercenario y malandro de Jovenel Moïse, muerto como se lo mereció, a la cabeza, fue quien ordenó difundir que en verdad fue el mojón con muchos flecos que, como impostor presidente, fue impuesto por sus amos yanqui europeos, Iglesia Católica Vaticano, cristianismo y confesiones evangélicas, íntimamente entrelazados con la oligarquía vernácula criolla, fue quien pactó con ellos el desvío del Masacre. Pero cuánta validez y alcance formidable encierra lo de que una cosa se imagina el burro y otra bien contraria trama el que lo apareja. Como que el que es reputado y reconocido como virtuoso y de bien, si se junta y entremezcla con inmundicia, se contamina y contagia, adquiriendo dolencias infectocontagiosas de las cuales será muy duro y costoso liberarse y sanarse de esas dolencias infectocontagiosas, las que muchas veces pueden resultar fatales, si no difíciles y casi imposible de lograr liberarse de ellas. Siendo el mojón Luis Guaidó Duque Abinader el que hace de abanderado del nuevo grupo de lacayos, yanquis, Unión Europea e Iglesia Católica Vaticano y confesiones protestantes más la oligarquía, y quien está como pelele cabecilla del llamado grupo de lacayos de Santo Domingo, que abarca a los otros lacayos yanqui europeos y sus monopolios, es el que más está escandalizando con el llamado de urgencia de la intervención militar por parte de los yanquis, Francia, Inglaterra, Canadá, etcétera, en Haití para el desplazamiento del poder económico estatal a la banda del llamado primer ministro Ariel Henry, copartícipe de la muerte del cabecilla mercenario Jovenel Moïse. Por lo que no es casual que de ellos provengan las respuestas agresivas, desafiantes, como provocadoras contra el perro de mierda, su desgobierno que encabeza el mojón, por entender que es con esa agresividad antidominicana y de inculpación a la República Dominicana de los males que padecen en carne viva los haitianos y lo que pudo ser la nación y el Estado haitiano, pero que la orfandad de convicciones hizo imposible la creación y consolidación de una nación libre y soberana, idea extraña a la haitianidad. Y corroborando la verdad de la máxima que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, el mojón ha tenido que confesar el alcance de su traición a la República Dominicana y los pasos que, a espaldas de los dominicanos, de la nación y del Estado República Dominicana, dicho mercenario que usurpa la presidencia de la República Dominicana, ha confesado que le ha otorgado la friolera de 70,000 becas para estudios superiores en universidades a estudiantes haitianos, lo que no se concede a los estudiantes dominicanos que tanto lo necesitan y por lo que bien podrían establecer compromisos en aras del engrandecimiento patrio de la República Dominicana y sus problemas que tanto social, política como institucionalmente estamos padeciendo. Del mismo modo, ha tenido el mojón que reconocer que los corruptos partidos del sistema actual de subyugamiento nacional por el imperialismo a través del programa neoliberal y su globalización poseen la misma naturaleza espuria, sobre todo los marcados de manera indeleble por el pontífice de la reacción y el mercenarismo hacia el imperialismo y a todo lo extranjero, incluido ante las bestias haitianas, que no hay dudas es Juan Emilio Bosch Gaviño, incluso más recalcitrantemente lacayo y servil entreguista que el tirano Alimaña y sabandija Joaquín Balaguer. Y se admite y reconoce que los servicios médicos hospitalarios dominicanos están aún al servicio de los haitianos y las haitianas, pero por igual contra los dominicanos y las dominicanas. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.